Hoy uno de los problemas que enfrenta nuestro país es el caso sobre el coronavirus, el COVID-19, que está afectando al mundo entero. Como principales medidas es no permanecer en lugares que aglomere personas y teniendo en cuenta que la gran mayoría de las actividades culturales se realizan en áreas cerradas o locales abiertos, pero que aglomera un nivel de personas masivo. En aras de esta situación, converso con Niurka Martínez Pérez, jefa del Departamento de Programas de la Dirección de Culturas aquí en el municipio de Vertientes. Como institución cultural, ¿qué medidas han venido tomando para prever la pandemia del coronavirus y qué alternativas han tomado para continuar haciendo cultura ante esta situación en nuestro territorio? Estamos todos inmersos en esta lucha por evitar la propagación del virus en nuestro municipio, en nuestra provincia, en nuestro país en sentido general. Y la cultura pues no está exenta de este trabajo también. Hemos realizado las capacitaciones tanto en el Consejo de Dirección como con todos los trabajadores en la Sala Teatro de la Casa de la Cultura, con el personal capacitado de la Dirección de Higiene y Epidemiología de nuestro municipio. De igual forma, ya en todas las instituciones culturales, dígase la biblioteca, el museo, el cine, la librería, la Casa de la Cultura y la propia Dirección de Cultura, tenemos establecido la palangana con el agua, el jabón y el agua clorada para desinfectar al entrar a cada una de estas instituciones, tanto al personal que trabaja allí como al que llega para ser atendido por cualquier motivo. De igual forma, el pesquisaje siempre pendiente de los trabajadores que no pueden venir a trabajar con síntomas catarrales, los que tengan o hagan fiebre no pueden estar incorporados al trabajo, siempre pendiente de cada una de estas cosas en todas nuestras instituciones para evitar que esta enfermedad llegue por cualquier vía a nuestro territorio. De igual forma, pendiente de cualquier persona que venga del exterior al acercarse a nuestras instituciones o cualquier trabajador que por cualquier motivo haya tenido que salir para evitar el contagio por todas las vías posibles. De igual forma, hemos trazado estrategias para continuar con la vida cultural, aun cuando no podemos desarrollar actividades de gran impacto con participación masiva, como decías anteriormente. Hemos suspendido todas las actividades en salas teatro, en plazas, en grandes multitudes y nos estamos limitando a las actividades de carácter comunitario, en las escuelas, en los centros del adulto mayor, el hogar de ancianos, el comedor del SAF, las casas de los abuelos, para evitar y estar a tono con el pronunciamiento del Ministerio de Cultura en la voz del propio ministro cuando nos decía que tenemos que ser austeros con el tipo de actividades que se están haciendo para evitar el contagio, pues la aglomeración de personas trae consigo la cercanía y por supuesto hay que estar a más de 1 metro, 1,5 metros de las personas para evitar males mayores en nuestra población. La situación de la pandemia del coronavirus o COVID-19, como también se conoce, está afectando a varios sectores de la población y a varios sectores de la economía y el sector social en nuestro país y en nuestro municipio. La cultura también es uno de los entes que se ven afectados directamente por sus actividades planificadas en áreas cerradas o en sitios que aglomeren personas. Pero aún así, son muchos los trabajos y las alternativas que se continúan haciendo para evitar el contagio y la propagación de la epidemia y mantener activa la vida cultural en nuestro municipio. Aún así, con estas medidas, se continúan con actividades mayormente comunitarias para así mantener viva la cultura en Vertientes. Fue un reporte de Fran Fernández García para este espacio.